Voy a empezar grabando. Estoy aquí. Estoy saliendo de el número 50. Estoy justo en el número 58 de la avenida Miraflores. Y ahora mismo están descargando la Cruz Campo. Y la está llevando. No sé dónde voy a ver dónde va llevándola. La está llevando a. Parece que a la casa de juego. No. Pasa de largo de la casa de juego. Sigue para adelante. No sé, está yendo a un sitio donde no hay bares. Se escuchan los pájaros. Voy a darle un poco más de volumen. Claro, no sé, es como decir, ya sé que no vamos a comer.